Muy buenas tardes, es viernes 6 de agosto. Estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Saludos cordiales. Muy buenas noches, portero. ¿Qué ha cenado? He merendado. Fruto seco. Bueno. ¿Qué tal, Borja? Bien, aquí un viernes más de verano, segundo programa de agosto, todo un hito para aquí, para nosotros, para Cinefagia FM. Y nada, pues que nada, que nos vais a tener que aguantar un poco más. Durante un poco más. Sí, porque ya lo decíamos estos días, vamos a hacer programas en verano sueltos. Vamos a hacer una vacación, pues como se está haciendo últimamente, ¿no, Borja? Uh-huh. En plan de alguien pilla una semana, luego descansa, luego otra gente se va, hay gente que no puede marchar de vacaciones, otra gente que sí. Cinefagia va a ser así. Sí, sí. ¿Cómo sí. vamos a cerrar una temporada en una radio libre? Que es ya lo hemos hecho. O igual sí, el año que viene igual sí la cerramos. No sé. Pero en nosotros este caso tenemos el contador de programas, pero no nos regimos por un periodo de, no sé, tantos meses, ¿no? Como hacen las grandes empresas comunicativas de este país, pero bueno. El nosotros... imperio del monopolio. Te sale, ¿eh? Te sale bien, ¿eh? Es que estoy el viernes un poco... Necesito venirme arriba. Sí, ¿eh? Estoy viniendo desde abajo. Pues seguro que con Cinefagia te ayuda a venirte un poco episodio arriba. 233 ya de este programa de cine, el tuyo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en el 107.3 de Radio Cuca en Oviedo, en el 88.5 de Radio Almaina en Granada, todos los domingos a las 6 de la tarde, y la redifusión que más nos uribella, que más nos gusta, la del 102.2 en Radio Espiritrompa, en el Prepirineo de Huesca, cuántas R's y todas bien. Qué daño está haciendo los Reyes de la Noche, y saludos cordiales en tu persona, Jairo. Necesito. No te pasa a ti, eso seguramente le pasa a todo el mundo. Sí, sí. Que es repente, muy inevitable, ¿eh? Que te viene, ¿no? García. Que te viene. Yo me acuerdo de aquellas escenas de Navidad, ¿eh? Que alguien de la familia, sí, o igual no en cenas, gente que... familias, y alguien imitaba a García. Sí. Y era en plan de, uf, tranquilo. Sí, sí. Pues que no lo como a chiquito. debido a estos programas que mencionamos, que recomendamos a todo el mundo, ¿no? Tanto la serie Los Reyes de la Noche como el podcast Saludos Cordiales, que hablamos de ellos la semana pasada, pues van a poner de moda de nuevo estas imitaciones de José María García. Seguramente. Sobre todo. Siempre entra bien. Le daba mucho énfasis. Sí, sobre todo esas, las nuevas generaciones que lo tenemos un poco más medio en el olvido, medio olvidado, pues recordarlo, pues siempre está bien, porque es historia auténtica de la radio. Y para la gente que queremos este medio, pues es fundamental, ¿no? Ya te guste más o menos como lo que hacía, ¿no? Y lo lícito que eran sus declaraciones y su doctrina y cómo lo hacía. Eso es. Grandes comunicadores los de antes, no como los de ahora, que vamos ahí a... Salto mata también, como decir. Pero tenemos Breaking News, los cortos del Videoclub 85, Borja, los amigos del Videoclub 85, por supuesto, y con José Ángel Fernández Ribeiro a la cabeza, han tenido que ser aplazados. Iban a ser creo que es el penúltimo fin de semana de agosto, por estos temas pandémicos, aforos y todo esto, porque estamos surfeando. Yo ya perdí un poco la cuenta, no sé si la quinta o sexta ola ya, Borja, esto es una locura. Sí, hablando de quinta ola, y evidentemente pues este virus pues hace mella en los eventos culturales, y efectivamente este organizado por José Fernández Ribeiro y Videoclub 85 pues se tiene que posponer. Nos hablan que habían llegado a haber multitud de cortos, pero debido a problemas logísticos y pandémicos, pues se tiene que posponer posiblemente para septiembre. Todas las películas han llegado, todos los cortometrajes, sección nacional, sección asturiana, mucho contenido y todo se va a ver seguro el 24, 25 y 26 de septiembre. Dije seguro, igual demasiado convencido, porque igual no es tanto, ¿no? Pero bueno, casi seguro que sí, todo a toda esa gente que mandó sus trabajos al Videoclub 85, pues oye, que van a pasar ese filtro del jurado y luego se van a poder ver ahí. Y nada, esperemos que acabe el verano, es algo que igual dijo poca gente, ¿no? Sí. Esperemos que, pero bueno, cuando acabe, tenemos la suerte de que tenemos esa cita. Y justo también, en el final de agosto, vuelve Borja, y esto nos lo comentaba nuestro compañero Gonzalo, que es un significado un poco de vuelta a la medio normalidad, sí. También entre comillas, hay que entrecomillarlo todo aquí últimamente. Sí. Peor imposible, por sí, fin, por fin, otra sí. vez, Chus, gracias por hacerlo posible. No sé si está Chus detrás de Chus Parrado, detrás de la organización, seguro que algo hace por ahí. Da igual. Y bueno, pues a finales de agosto, como viene siendo habitual en el tiempo prepandemia, venían celebrándose este encuentro, este festival de cine malo que tanto nos gusta. Con un nuevo emplazamiento, porque se traslada del antiguo instituto a la nueva Casa de Comercio. Escuela de Comercio, perdón. Pierde quizá en romanticismo de los que nos forjamos ahí como cinéfagos, sí, pero cierto. Gana en cuanto a una sala que está mucho más equipada. No sé en cuanto al aforo cómo estará, la gente dice que es un aforo parecido en cuanto a butacas, pero bueno, veremos cómo va discurriendo, ¿no? Sí, te digo así de memoria que yo creo que hay como unas 100 butacas, pero que dependiendo de la situación pandémica, pues igual nos encontramos que claro, a la mitad, sí. Al 30%, luego hay segunda planta también, una segunda planta que si ponen ahí un proyector auxiliar, pues también puede meter a mucha gente. Y que puede ser incluso... Nada, yo creo que es parecido. Como cuando ponían la segunda planta también ahí en el Pero Imposible. Sí, recordamos que es un festival que se llenaba habitualmente, sobre todo en pases de fin de semana ciertas películas. Quedaba sin plazas, llenaba, era exagerado. Y además te pasabas ahí... Yo me tengo pasado tardes enteras de verano viendo pelis de dudosa categoría. Exactamente. ¿Cómo íbamos a ver películas malas, pero nos encontrábamos con denuncias sociales, con maneras de hacer cine muy limitadas, precursoras también de otros tiempos? Sí. Con lo cual, al final, no era cine malo, solo lo que se iba a ver al Peor Imposible. No, de hecho, bueno, quizá el debut de José Fernández Ribeiro, o una de las primeras veces que se pudo ver en pantalla grande el trabajo de José, pues fue en El Peor Imposible. Y también recordamos, es muy recurrente esa reunión que tuvieron los dirigentes políticos de las diferentes fuerzas que están aquí en Gijón, y para hablar sobre problemas de la vivienda, sobre la plataforma antidesaucios. Eso se nos quedó a fuego grabado, y como ejemplo ponían los guerreros del Bronx. La encerrona, ¿eh? Sí. Qué divertido poner a los políticos, meterlos en una encerrona cinéfila, ¿eh? Sí. Eso estuvo bien. Hablando, Borja, de películas de dudosa reputación, de comienzos también, porque también en Peor Imposible se pueden ver trabajos de gente que luego profesionalmente pues dejó un poco la serie Z, la serie no sé si serie B es demasiado para Peor Imposible. Bueno, últimamente tú estás muy tirado al docu, sí, eso y es. Me quieres hablar de unos documentales que hay ahora en Netflix, lo que dije es un poco en plan Netflix. En filmín. Ah, están en filmín. No. Bueno, yo me refiero también, a las películas que películas que se hicieron, ¿no? Sí. Que es también un contenido así como muy de andar por casa, no, muy directo a la gente, muy entretenido, ¿no? Formato no denso. No. Y se ven sobre todo las particularidades de películas, anécdotas muy llamativas, muchas veces otras que ya se sabían. Sí. Y por ejemplo, estaba acordando ahora de Peor Imposible, los comienzos de Bob Gale y Robert Zemeckis, que creo que Robert Zemeckis es protagonista de un par de capítulos. Sí, de hecho, me parece son que muy de ese estilo, ¿no? Forrest Gump y Regreso al Futuro. Sí, son totalmente ese estilo. Mucho golpe, mucha vuelta de campana, mucho tiroteo, claro, mucho efecto un poco analógico. Un poco ya en la época de los 2000, el director James Gunn, responsable de Guardianes de la Galaxia y todo esto, pues tiene sus inicios, por ejemplo, en la Troma. Que son las películas estas de gore del Vengador Tóxico, y bueno, son películas eso, hechas de mal ahí, adrede. Sí. De ahí ese toque de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Del Kaufman y toda esta gente. Entonces, bueno, pues la verdad que se agradece. Y volviendo un poco a ese a esos episodios, ¿no? Las películas que nos hicieron o de Film That Made Us, es un tono, como dices, muy muy genérico para un gran público, una forma muy dinámica, pero que sí, efectivamente, aborda temas muy importantes. Aquí trajimos en su día a Phil Tippett, por ejemplo, que hablaba de la transición del stop motion y de los efectos especiales con marionetas a la transición hacia lo digital en la película Jurassic Park, y aquí lo tratan de una manera mucho más liviana, sin mitificar tanto la figura de Phil Tippett y haciéndolo como todo mucho más terrenal. La verdad que está muy bien desde ese punto de vista, yo lo defiendo, y además que se hace muy dinámico. Disfrutona, ¿eh? Sí, totalmente. Uh-huh. Y luego, por otra parte, Borja, como decías también en Filmin, sí, y siguiendo con el documental, sí, ¿de qué estás pudiendo disfrutar? Bueno, pues la semana pasada hablábamos de un documental, me parece que era finlandés, que es el chico más bello del mundo, que hablaba un poco, sí, la biografía sobre el protagonista de Muerte en Venecia, y bueno, su trágica vida, ¿no? Todo a raíz de ser elegido por me parece que fue Paolo Visconti como eso, como el hombre, como la mitomanía de ese Adonis, ¿no? A perseguir. Y después, adentrándonos también en el género documental, descubrí una película que a mí me dejó, del año 2020, que me dejó totalmente fascinado por lo truculenta, lo sórdido y lo explícito de las imágenes. Se trata del documental finlandés The Lost Boys, dirigido por Sandri... A ver, lo digo, es que yo el finlandés lo llevo mal. Sí. O el finés. Con mucha gente sabrá. Jonas Neuwomen. Bueno, se trata de un documental en el cual vemos una especie de road trip por Tailandia, en el cual tres amigos pues se dedican a drogarse, a tener sexo salvaje y las relaciones totalmente, y vemos como la caída en decadencia y la locura. Un documental muy duro. De hecho, cuando lo estaba viendo, incluso a mí me sorprendió por la dureza de las imágenes, porque ahí lo que vemos, oye, aparentemente es todo. Y eso que tú eres un. Es todo real. Un cinéfago. Sí. O sea, con. Sí, pero bueno, sabes. Con aguante, ¿eh? Sabes discernir un poco lo que es ficción y lo que es real, y esto parece muy real, muy real. De hecho, uno de los amigos va a investigar o esclarecer un poco la desaparición de uno de ellos y se encuentra con todo este tipo de conductas de adicción a más drogas muy duras, y también eso, relaciones. Se ve gente consumiendo droga, vamos, de manera explícita, y es un mundo muy sórdido, muy sucio, muy caótico, en el cual la falta de esperanza y la satisfacción de deseos, de la inmediatez, ¿no? De satisfacción de deseos, pues lo que prima, y la verdad que es muy muy muy muy sórdido. Uh-huh. Hablando con Josín, precisamente, que sé sí que es un gran cinéfago y nos ilumina muchas veces con su sabiduría, este documental es una secuela de otro que se llama Rindespotting, Escape from Santaland, que es otro documental del mismo de Jonas Neuwomen del año 2010. Bueno, todo esto es como un Trainspotting, pero realista, ¿no? En el que vemos cuatro amigos yonkis, que su único objetivo en la vida es conseguir la próxima dosis. Pues nada, esas recomendaciones veraniegas, Borja. Veraniegas, pero es duro, es hardcore. Sí, sí. Escucha, nos llega también una recomendación, Borja. Yo no sé si lo llegamos a hablar aquí. Me dice nuestro amigo, compañero y seguidor intermitente, sincero, hay veces que lo escucho, otras veces no estoy para podcast, Jairo, sí, tal cual, me gusta, no se aguanto, me gusta esa gente, sí, sí. Que si había, es muy prudente también, porque hay veces que me dice, oye, ¿esto qué tal? Y, esto ya lo vimos, ya hablamos de ello, no sé qué y tal, entonces ahora siempre muy prudente, ¿eh? Drácula, la miniserie de 3 capítulos, Borja, que está en Netflix, ¿tú la llegaste a ver? Yo vi una, ¿no? ¿En la que se estrenó ahora? Es que no sé si se estrenó ahora, es del Reino Unido. Sí, esa creo que la vi en su día. Sí, son 3 capítulos solamente. No, entonces no la vi. Yo la que vi era... Claro, Drácula. Había una miniserie del año 2020. Esa es. La de... Mark Gatiss. Sí, la vi. Sí, a mí me decía que, bueno, que la había sorprendido. En este caso, Drácula se traslada de Transilvania a Londres. Uh-huh. Y bueno, ahí, como siempre nos gusta decir, pasan cosas, pero siempre hay un tono un poco oscuro, hay un tono humorístico. también encontraba ciertas dosis reivindicativas sobre la mujer, uh-huh, y más cosas, y bueno, y me decía, oye, tenéis que, no sé si llegasteis a comentar algo, pero a mí me ha sorprendido. Sí, a ver. Yo que tengo paladar fino, me decía Dani. Es una visión muy particular del clásico de Bram Stoker, uh-huh, y yo la vi en su día. De ahí flaquea un poco a veces en cuanto a ritmo y las cosas que ocurren. Un poco chanante, ¿no? Puede ser también. Pero ¿no? Está bien, además tiene unos puntos de humor bastante bastante interesantes. Son tres capítulos, como tú dices, y en uno de ellos, me parece que en el tercero, llega a la época contemporánea, ¿no? A la actualidad. Sí. Entonces él llega a una especie de apartamento de clase media actual y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto tú debes ser rica, ¿no? O ser rico para vivir en un sitio así. Sí. Entonces vemos un poco la perspectiva, cómo cambia a lo largo de los siglos, ¿no? Que igual en la época del siglo XV, pues los campesinos, la clase media, bueno, clase baja, estaba sumida en la pobreza completa, y bueno, y ahora pues parece que no estamos tan mal a pesar de todo, ¿no? Sí. O sea, lo relativiza todo un poco. Uh-huh. Y yo recuerdo eso, el final sobre todo, que bueno, tiene un final así muy particular de creencias y de habla un poco, puede estar un poco en boga por el tema de las creencias a pies juntillas, cómo afectan en la vida incluso, uh-huh, a los monstruos. Entonces, bueno, está bien. Sí, sí. Pues nada, ahí dejamos esa recomendación de Drácula, que yo no sé si en su día la mencionamos, con eso que nos comentas tú ahora, Borja. Sí que es verdad que la crítica, por ejemplo, en Film Affinity es bastante unánime, la crítica de los expertos, uh-huh, internacionales, además. Bueno, tengo aquí a Ángel Arjday, del diario El País, que también dice que es una adaptación, como es tan libre, como, uh-huh, es tan original, que, uh-huh, es como hay que hacer. Yo me imagino ahora una adaptación de Drácula, un protagonista tantas veces llevado a la pantalla, ¿no? Pues tienes que darle ahí un toque diferente para triunfar. Así que nada, ahí dejamos esa recomendación de Drácula, Borja, uh-huh, y yo creo que poco más. Pues sí. Ahí, ¿no? Estamos ya en el minuto 17 de este Cinefagia 233. Seguimos a tope un poco con los juegos reivindicativos, Borja. Sí, también. ¿De aquí se harán películas, tú crees? Por supuesto. Sí, de esta gente que está desafiando un poquitín a los rancios, ¿no? Sí. Y a los carcas, pues con sus reivindicaciones de toda índole. Uh-huh. Y en el caso de España, pues con esa gente racializada, nacionalizada, ganando, uh-huh, cosas, y que hay veces que cabrea, ¿eh? Sí, es como los Juegos Olímpicos que fueron del 36, era sí, como sí, cuando sí, un negro tan picaos, ¿eh? Ganaron ahí en Alemania, ¿no? Eso es muy gracioso. Pero, ¿sí? Estaba yo pendiente de Mokatir, ya me pongo otra vez en plan José María. Mokatir, diploma olímpico en su categoría de 5.000, octavo en la final de 5.000 metros, una alegría para el deporte español, el marroquí. Que entrena en Murcia, ni más ni menos. Así que genial. Me hace mucha gracia porque, sobre todo con esto y con el TikTok últimamente, que también estoy consultando mucho, yo me imagino, o sea, yo veo a la gente que está en contra del progreso, ¿no? Sobre, uh-huh, todo tanta gente carca, intolerante, y veo a la juventud y a la gente diversa, pues la mezcla también de razas en el, uh-huh, mundo, y como todo la avalancha, ¿no? Ahí en plan de todo como llegando y que se ven como, no sé, que les llega la bola y no dan abasto, ¿no? Yeah. En plan de, joder, esta atleta me reivindica por aquí, pues el humor en TikTok, el humor tantas veces puesto en entredicho, uh-huh, por otros colectivos que no sean, claro, los superhombres graciosos. Y a mí eso me hace gracia porque no lo están viendo venir. Pues no, pues y va a caer. Por su propio peso. Sí. Pues nada, Borja, rescato. Ya sabes que la semana pasada venía de leer la obra aquella del mini panfletín de Antipersona sobre el cine y el trabajo, y lo sigo teniendo muy presente y lo veo en cada cacho. Y hablando un poquitín también de los rancios, pues me apetece meter esta escena de Novecento, que nos va a dar paso al clásico no tan popular, que a la vez va a poner banda sonora a nuestro episodio 233. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Parte bien? Muy bien. Pues pa'lante. Gerard Depardieu. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte al centro! ¡Fuerte al centro! not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue, and they gone backwards. Tomorrow I'll be quicker, I'll stare into the strobe light flicker, and afloat I'll stay. But I'm quite alright hiding today. Tomorrow I'll be faster, I'll catch what I've been chasing after and have time to. Clásicos, no tan populares, con Borja Fernández. Bueno, pues aquí tenemos. No sé a quién estaba imitando ahí. Estaba viendo, Borja, que James Gunn, hablando antes de él y esa inspiración en la troma, uh-huh, es responsable también del Escuadrón Suicida. Hoy no hemos hablado prácticamente, sí, que se estrena, es verdad, de la cartelera, pero ahí tenemos a, como dijimos el otro día, Mike Shyamalan. Y el Escuadrón Suicida. Si se tiene, hay que ir a verlo. Sí. Hay que ir a verlo. La ponen bastante bien, ¿no? ¿La ponen bien? Sí, porque bueno, sí. O sea, James Gunn se ha pasado de la Marvel a la DC un poco, ¿no? Uh-huh. Sí. Alex Proyas también tiene una. ¿No era Alex Proyas el de la primera Escuadrón Suicida? Puede ser. Que sale Jared Leto ahí como de Joker. Búscamelo a ver. Buscaremoslo. Pero antes, ¿sí? Tú ya me puedes empezar a hablar de este hoy, nuestro clásico no tan popular. La importancia de una sola, uh-huh, Borja, una película, darle importancia, cogerla, verla, que es Submarine. Eso es. Una película del 2010, y es un clásico para ti. ¿Por qué? Es un clásico, sí, es una película, como decimos, de 2010, basada en un libro homónimo que de 2008 de Joe Dunthorne, que cuenta la historia de Oliver Tate, que bueno, tiene una adolescencia un poco problemática. Es la historia de un adolescente que está a caballo entre mantener el matrimonio de sus padres y su familia unida y entre la relación con su novia del colegio, ¿no? Entonces, bueno, es un drama adolescente con un tinte y una apariencia estilística muy muy interesante. Muchos lo comparan con Wes Anderson. De hecho, dicen que Richard Ayoade, en una de las críticas, dice que es el primo británico de Wes Anderson. Sí. Y la verdad que tiene mucha razón esta crítica, porque desde el punto de vista, como decimos, estilístico, tanto como comportamiento de los personajes, asemeja mucho al cine de Wes Anderson. Porque, bueno, vemos aquí un hombre que parece como muy impasible ante lo que ocurre, ¿no? Con esa, sí que resuelve muy bien con esos monólogos internos del propio protagonista, pero también vemos unas actitudes físicas que son un poco incongruentes con lo que está pasando. Vemos, a ver, por ejemplo, es una su padre y su madre tienen una crisis matrimonial, la madre está medio liada con un antiguo novio que es vecino de ellos, el padre tiene una actitud totalmente apática con esa relación de la madre, y el niño pues intenta pues poner un poco de argamasa, ¿no? De pegamento entre su familia, que se ve que se resquebraja. Y a su vez eso, la relación con esa novia, con ese nuevo amor, ese nuevo primer amor, que también ella tiene sus problemas y que, bueno, lo difícil que es contentar a todo el mundo, ¿no? A veces tenemos actitudes y decimos cosas que no sabemos la repercusión que puede repercutir en la otra persona, y a veces pues nos confundimos, y esto, sí, es una historia de eso. Y si nos convertimos en esclavos de nuestras palabras, vamos, uh-huh, a escuchar el tráiler de Submarine. No one on the planet like them. This thought motivates them to get out of bed, eat food, and walk around like nothing's wrong. My name is Oliver Tate. I suppose it's a bit of an affectation, but I often wish there was a film crew following my every move. So I'm in a documentary about a prominent thinker who struggled with unspeakable loss. I've tried smoking a pipe, flipping coins. I've even had a brief ad phase, but nothing stuck. El film más prometedor del Reino Unido, decían, Borja. Estaba entrando como en mono, no estaba entrando en estéreo, igual la gente que nos está escuchando lo estaba notando. Una película que, a ver, aquí siempre defendemos que la gente vea el cine como le dé la gana, ¿no? Hay gente muy fan de la versión original, otros que, bueno, pues que les cuesta un poco más. En este caso, pues ese toque británico, ¿no? Esa correcta pronunciación de los protagonistas, pues que es una buena peli también para disfrutar en versión original y practicar un poco con el idioma, ¿eh? Eso es, y además que tiene unos diálogos muy pausados, no es una película como, por ejemplo, de Guy Ritchie o el mismísimo, no sé... el que te gusta a ti, joder, Tarantino, perdón. Gracias, no me sale ni Tarantino, madre mía. Estoy solamente el chaval. Para justificarme es que trabajé de noche, entonces no estoy muy lúcido. Bueno, como decimos, que se ve muy bien. La pronunciación y los diálogos son bastante tranquilos y bueno. La verdad que está muy bien. Muy en la línea, por ejemplo, también de otro clásico de Ventajas de ser un marginado. Si es un poco esa línea. Y eso, como con el ves ver esta película y en cuanto a planos, a color, se parece mucho al cine de Wes Anderson. No sé si está hecho a propósito o es algo casual, pero este director utiliza ese, que es muy efectista también, ¿no? A la hora de expresar esos sentimientos de una manera tan austera, tan bueno, pues es bastante curioso. La verdad que los protagonistas son bastante enigmáticos, sobre todo los dos, la pareja de niños. Robert Tate y Jordan Behams. Sí. Craig Roberts y Jasmine Page son los dos adolescentes protagonistas de esta película. También está Sally Hawkins, que es también la protagonista de La forma del agua, para que todos recordemos. Sí. Y bueno, un reparto así bastante conocido. Noah Taylor, Paddy Considine. Bueno, es una película, no tuvo un gran presupuesto, pero sí que tuvo bastante reconocimiento a nivel de festivales, tanto en Sundance como en el Festival de Toronto. Y la verdad que, pues bueno, para la gente que le guste las películas así un poco nostálgicas, un poco tal, medio tono sepia, medio tono así... Esta sí que antiguo, es más de verano, por ejemplo, que el documental del que estamos hablando antes, Borja. Quizá no, porque además es una época que está bastante frío, se ve todos con abrigo. Es más bien para otoño. ¿Para otoño? Una película otoñal. Recomendando como el que planta en el huerto, ¿eh? ¿Viste? Esta película te la pones en otoño y te florece bien. Sí, sí, sí. Estaba viendo un poco la filmografía de los protagonistas, sobre todo de los jóvenes, y me encuentro a Craig Roberts, por ejemplo, no una filmografía muy extensa, la verdad, pero el último trabajo, Tolkien, en 2019, que hacía el papel de Sam, yo no sé si será un hijo o algo así, no me acordaba yo de esta adaptación de la vida del escritor del Señor de los Anillos. Sí, sí, sí, no la vi todavía, pero sí que bueno, sé que se hizo. Y luego, por su parte, Jasmine Page, también la británica, los dos cuentan ahora con 30 años, o sea, son de la misma edad, muchos trabajos para la televisión, pero tampoco mucho a nivel de cine, o sea, unos actores, actrices... indie total también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es la palabra, yo creo. Es una película indie. Por la propuesta que hace, por esos actores un poco desconocidos y sobre todo por el estilismo y la banda sonora, que es de este autor, ¿cómo se llama, Jairo? Sí, Alex Turner es, ¿no? Alex Turner, toda la banda sonora es de Alex Turner y, bueno, le da un toque también melancólico, sí, yo pesimista. Sí, es un poco de verano. Sí que es verdad que el ambiente es muy otoñal. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Sí, una música así como muy relajada, muy calmada, ¿no? Muy de estar en la playa esperando a que llueva, en el caso de estar en la playa en Asturias, por ejemplo. Bueno, pues puede ser una película veraniega aquí en Asturias, la verdad. Exactamente. Mira, bueno el matiz. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, una muy buena recomendación, esta Submarine, este clásico del 2010, la película del Reino Unido de 97 minutos y que, bueno, como casi siempre que traemos aquí un clásico que no es muy conocido, pues sí que es verdad que tiene bastante reconocimiento a nivel de crítica profesional, que eso, bueno, quieras que no, nos sitúa, sí, iba a decir nos sitúa con los grandes, pero no, no nos importa. No, no, no. O sea, coincide. Es coincide, sí. Pero sí. Aquí el del Rolling Stone pues nos la pela bastante, sí. La verdad. Antes, Borja, me decías, el Escuadrón Suicida no era de Proyas, era de David Ayer. Ah, David Ayer, sí. Exactamente, sí. Sí, David Ayer. También que va puleadísima por la crítica esta película. Sí. Yo tenía mucha fe en David Ayer. ¿Qué películas hizo David Ayer? ¿No hizo el remake de...? A ver, te digo. ¿No hizo el remake de bueno, Evil Dead? Bride 2 es la última película que todavía no está estrenada. Bueno, es que es para 2022. Cuenta pendiente 2020 con una serie de televisión que se llama The Beauty. A Bright es aquella de también de Netflix que salía Will Smith, que era como una especie de policía en el futuro que tenía un compañero que no era humano. Sí, que era mutante, sí, es verdad. Exactamente, sí, sí, sí. Corazones de Acero, Sabotaje, un poco en la guerra. El CD Show System, Pow Pow. Esto es un vídeo musical que hizo para el grupo, no lo sabía. Y poco más, Vidas al Límite y Dueños de la Calle. Tampoco tiene pensaba que era... Sí. Bueno. Y ojito, trabajando con protagonistas, Kristen Bell, su primera película, Vidas al Límite, Keanu Reeves, Dueños de la Calle, bueno. Codeándose con la Jet Set de Hollywood. Sí, navega un poco entre... Así un poco... Mira, y con Jake Gyllenhaal, ¿eh? También. El Sabotaje, ¿no? En Sin Tregua. Ah, Sin Tregua. Sin Tregua es una película policial, ¿no? Sí, eso es. Esa fue una película. Yo recuerdo haberla visto y me gustó mucho esa película. Sí, muy recomendable. Bueno, otro clásico puede ser. Bastante videoclubiero. Sí. De hecho, todas las películas son de ese estilo, incluidas las de superhéroes. Y luego también, pues en este caso, con esa Bright y Bright 2, sería como el videoclub de la época en la que estamos, ¿no, Borja? Sí, eso es. El Netflix. Eso es. Pues nada, hacemos otra pequeña pausa. Estamos ya a mitad de programa. Minuto 33, Borja. Vamos a escuchar otro tema de Alex Turner y nos metemos ya con la cara B, ¿no? Seguimos con el culebrón, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué le pasará hoy al bueno de Martin Scorsese y a la buena de Isabella Rossellini? ¿Por dónde irán sus caminos? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vivimos la semana pasada y pues hoy esperamos finiquitar con este, ¿vas a finiquitar este drama hoy? Amoroso. Sí. Esperemos, a ver. Luego te voy a poner un audio que te va a hacer gracia porque yo creo que es la cara B a veces que es como el audio que te voy a poner. Vale. Un trozo de película. Sí. Looking for a new place to begin. Feeling like it's hard to understand, but as long as you still keep peppering the pill, you'll find a way to spit it out again. And even when you know the way it's gonna blow, it's hard get around the wind. Stretching out the neck on your evening, trying to even out some deficit, but it's saber-toothed, multi-ball confusion. And you can shriek until you're hollow, or whisper it the other way, trying to save the youth without putting your shoes on. Looking for a new place to begin, like it's hard to understand. Well, as long as you still keep peppering the pill, you'll find a way to. Cara B. estás mal de la maldita azotea. Joe Louis es el mejor boxeador de todos los tiempos. Ahora mismo les atiendo. ¿Mejor que Cassius Clay? ¿Mejor que Sugar Ray? ¿Mejor que... ¿Cómo se llama ese chico? Mike Tyson. Parece un bulldog. También es mejor que él. Le dio una buena paliza a Mike Tyson. Le dio una buena paliza a todos. ¿Y qué me dices de Rocky Marciano? Oh, ya empezamos. Siempre que se habla de boxeo, un hombre blanco tiene que sacar a relucir a Rocky Marciano. ¿Cómo no? ¿Y qué ganó? Rocky Marciano. Eddie Murphy. Ahí teníamos esta escena de la peluquería del príncipe de Zamunda, que precisamente tiene un poco que ver con el punto donde dejamos el otro día nuestra cara B, y es que hay veces que esta cara B, Borja, se convierte en un poquitín en conversación de peluquería, ¿no? Sí, también. En plan, estamos como leyendo una revista y comentándola, ¿no? Un poco de cosas todo. Y nos vamos ahí hilando las cosas que tiene el séptimo arte, en este caso con esa historia también de Martin Scorsese, como decíamos, Isabella Rossellini. El otro día dejábamos a Isabella Rossellini, por eso decíamos que tenía un poco que ver. Aquí decían Cassius Clay, Mohamed Ali. Uh-huh. Ella ya estaba en los Estados Unidos. Uh-huh. Tenía un trabajo de la hostia, porque bueno, esta gente arcoja no andaba. Estamos viendo una vida que va de aquí para allá, pero que siempre desde el privilegio, ¿no? Y estaba cubriendo a la tía los combates de Muhammad Ali sin saber exactamente en lo que se iba a convertir luego Muhammad Ali, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya después de una vida bastante tortuosa, como vimos en el otro programa con los padres Roberto Benigni e Ingrid Bergman, separados, ¿no? Y ella, pues, con la figura de su hermana como única figura materna, decide emigrar a Estados Unidos y consigue, no es periodista, pero consigue un trabajo para la ayudante de periodista. Rossellini, perdón. ¿Estaba Roberto por ahí? Perdón, es que tengo aquí otra noticia, que ella empezó a trabajar en Estados Unidos en el show de Latra Domenica, un uh-huh. programa cómico de la RAI 1, que también destacan nombres como, por ejemplo, este Roberto Benigni. Ah, ahí estaba también, ¿eh? Por eso se me cruzó ahí Benigni y no Rossellini. Bueno, pues como decimos, ella estaba también cubriendo diferentes eventos y cubrió este evento de la presentación de The Man, la película de Las Wolves de Martin Scorsese, uh-huh. en el cual se conocieron, y a partir de ahí, pues fueron surgiendo esta historia de amor, ¿no? Donde surgió el amor, ¿no? Sí, en un pase de la película. Sí. En ese momento la vida de Martin Scorsese era bastante complicada, ¿no? Él había no tuvo esa crianza dentro de un seno de una familia pública como era la de Isabella Rossellini, pero bueno, en el 78 Scorsese, bueno, tuvo una vida creció en el Queens con una salud ya de por sí muy muy frágil debido a ese asma que lo obligaba a estar grandes temporadas hospitalizado y en cama. Uh-huh. Y después, bueno, eso en el 78 Scorsese ya se estaba convirtiendo en los directores más apasionados de su época del cine de Hollywood, por ejemplo, uh-huh. con películas como Malas Calles, Alicia y el novio de aquí, y sobre todo por esa Taxi Driver. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la última película que tuvo supuso un pequeño fracaso en su carrera, que fue New York, New York. Sí. Y bueno, también fue causa también de una ruptura sentimental de su segunda mujer, Julia Cameron. Uh-huh. Porque nada más y nada menos se había liado, tuvo un affair con Liza Minnelli. Uh-huh. Entonces, bueno. Claro, sí, porque era la protagonista de este New York, New York, que es un musical que Martin Scorsese, para quien no lo sepa, pues de aquella se había metido al siempre complicado mundo del musical, Borja. Sí. Aguanta, bueno, como puede. De repente salen, siempre durante un año salen tres o cuatro musicales, se vuelve otra vez a apagar la luz del musical y luego vuelve otra vez y salen los odiadores y los a los que le encanta el género, ¿no? Eso es. Como decimos, al final tuvo una ruptura sentimental junto con esta mujer, Julia Cameron. Y la relación entre ellos también era muy tortuosa, ¿no? Había épocas en que Julia tenía brotes psicóticos, estaba como empecinada, sumida en un consumo muy tóxico de alcohol y otras sustancias. Y al final dice que lo que le salvó fue pues el arte, ¿no? Y esa visión curativa que tiene la cultura. Empezó a escribir, tuvo varios bestsellers y también varias críticas cinematográficas que hicieron que Julia hiciera, bueno, tuviera su vida. A pesar de todo, no guardan rencor entre ambos, ¿no? Uh-huh. Llevaban una relación así como un poco medio abierta. Sí. Entonces también eso, el carácter un poco mitómano también de Martin Scorsese de seducir a la hija de Judy Garland y Vicente Minnelli, pues también tenía su parte de, bueno, y además todo eso mezclado con su adicción a la adicción a las drogas de Martin Scorsese, pues claro, bueno. Ahí le pilla justo en la época en la que Martin Scorsese está a punto de tocar fondo por un consumo excesivo, sí, de todo, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además, bueno, que era una época en la que la fama les llegó a todos de una manera muy sorprendente, ¿no? Y muy abrupta y muy, muy, muy de repente. Porque, bueno, Spielberg no era nadie hasta entonces, Scorsese tampoco, y bueno, no lo supieron gestionar todo lo bien que deberían. Uh-huh. Él, pues bueno, decía que vivía como una especie de estrella de rock, iba de fiesta en fiesta, si era en Roma, pues iba a Roma, si era de Nueva York, Nueva York, uh-huh. Y decían que estaba de los 7 días de la semana, 4 se los pasaba en cama y bueno, y estaba al borde de la muerte casi. Sí. Y después en una de las proyecciones de una película de Wim Wenders, que le estaba gustando muchísimo, ya con la relación establecida con Isabella Rossellini, uh-huh. Pues sufrió una hemorragia interna debido al exceso de cocaína y después se despertó en un hospital y estuvo 10 días al cuidado de un médico. Y además le vino en plena proyección, ¿no? Sí, que sí, fue cuando sí. Se fue dando cuenta que no podía, de lo que mal no que estaba. Que se le perdía la vida, sí. Que podía haber acabado en el sitio ahí, sí. Hubiera quedado como una muerte muy mítica, muy, muy sí que protagonista, super cara B, ¿no? Ese sí. Martin Scorsese muriéndose ahí en la sala mientras veía a Wim Wenders, ¿eh? Después eso, entre el tema de la coca, de las pastillas autorrecetadas por él mismo o autotomadas por él mismo para paliar esos supuestos dolores que tenía, vamos, fue un auténtico pues a debacle, ¿no? Un debacle. Y después también, bueno, como cuando junto a la relación con Isabella Rossellini, pues bueno, pues se intenta recuperar. Decía que por aquella época que Martin Scorsese llegaba a pesar 49 kilos, cuando su peso habitual serán 70. O sea, sabemos el desgaste que tenía. No, guindilla. Sí. Bueno, finalmente Isabella y Martin se casaron el 29 de septiembre del 79, una boda privada que trascendió poco. Entonces, bueno. La relación pues estuvo marcada sobre todo por la adicción a las drogas de Marty y el desarrollo de la carrera de Isabella, porque uh-huh. también a partir de ahí Isabella, debido a esta a su potencial como modelo, consiguió diferentes entrevistas con diferentes revistas, que de hecho fue portada, la primera que fue portada de esa reseña en una revista estaba con Martin Scorsese, uh-huh. y la verdad que fue un descubrimiento, ¿no? Uh-huh. Como actriz, que también participó en numerosas películas, y también claro. como modelo. Justo en el medio de la uh-huh. relación, pilla esos trabajos que ella sigue haciendo como reportera, ¿no? Sí. Como periodista, con una explosión, pues bueno, explotando en este caso uh-huh. su belleza con esas sesiones fotográficas. Uh-huh. Tienen vidas profesionales totalmente activas y exitosas a la vez. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, el otro día hablamos un poquitín sobre la historia de que cuando dejó las drogas y cuando fue Robert De Niro a buscar a Martin Scorsese para rodar Toro Salvaje, sí. Ellos dicen que se fueron a una isla, concretamente Isla de San Martín, para escribir la película, y cuando volvió dejó completamente la droga, decía Martin. Uh-huh. Y que se dio cuenta que eso era algo que le quitaba mucha energía, que había estado perdiendo el tiempo hasta entonces, y bueno, pues que la opinión de los demás ya no le importaba y que iba a hacer lo que realmente él quería, ¿no? Que, uh-huh. que era hacer cine y hacer este tipo de películas. Después, bueno, una visión un poco italoamericana, un poco así chapada a la antigua, ¿no? Que decía que le gustaba que Isabella fuera periodista porque así estaba en casa tranquilamente y no andaba por ahí. Eso lo decía Martin Scorsese, sí, sí. ¿No? Bueno, o sea, ven a de hombre, ¿no? De hombre clásico. Sí. Después, bueno, se dice también, confesiones de Martin Scorsese se dicen que bueno, que cuando fue portada de Vogue, me parece, uh-huh. que le reconcomía un poco por dentro que su mujer fuese portada de esa revista y que todos los hombres la miran de manera lasciva hacia este tipo de publicaciones. Uh-huh. Bueno, estoy diciendo ahora, Borja, acabamos de decir. De hombre clásico, lo buscaré ahora. No, no quiere decir que estemos justificando a Martin Scorsese, uh-huh. ni mucho menos. El otro día me salto un pelín para poner ahí una puntilla sobre esto. El otro día estaba escuchando, como siempre, eso sí que es de verano, sucio una noche, Melvin Douglas, uh-huh. El actor de hace muchísimo más antiguo que Martin Scorsese, y él ya tenía, aun siendo un hombre clásico también, él ya tenía un concepto del feminismo y de la libertad de la mujer muy grande. A veces cuando decimos que, o sea, no estamos justificando ni mucho menos a sus pensamientos, ¿no? Porque ya había, sorprende muchas veces cuando hay veces que estamos hablando de un director, un actor, un hombre de hace tiempo con esa manera de actuar, pero luego de repente te encuentras a gente tan antigua como, por ejemplo, este Melvin Douglas, que fallecía hace 50 años y que él ya, por ejemplo, decía no. Sí, que tiene una visión muy progresista respecto a eso. Sí, es difícil. A ver, no hay que juzgar. A ver, yo no hay que juzgar con los ojos actuales lo que se hacía entonces, porque claro, todos venimos de un sitio, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Lo bueno es darse cuenta y recapacitar y cambiar para mejor. Exactamente. Como decía, uno va más rápido que otro. La mezquindad es saber que tienes algo malo y continuar con ello, no cambiar. Si fueras el mismo hombre que hace 10 años, pues muy mal. O mujer, bueno. Sí. Bueno, como decimos, volviendo un poco a esta historia de amor, Isabella Rossellini conoce a un modelo dentro de este mundo que se llama Fabrizio Ferri, con el cual tiene, pues se queda embarazada de él, ¿no? La relación con, aún seguían casados él y Martin Scorsese, pero se quedó embarazada de este hombre. Y entonces, bueno, deciden finalmente por como dice el artículo, con $500 te divorcias y el mismo día, pues con 50 te casas. Entonces lo hizo todo el mismo día. En el mismo día, sí. Divorcio y boda. Fabrizio, porque vemos, las historias sentimentales de los famosos pues son muy llamativas, ¿no? Y viviremos ahí a lo largo de la vida. Claro, gente que se calienta. Sí, que no recapacita. Totalmente. Martin Scorsese, de hecho, tuvo antes de Isabella Rossellini, tuvo otras dos mujeres. Sí. Y después de Isabella Rossellini también tuvo otras dos. Claro. Así que, bueno, vida bastante azarosa. Sí. Después, pues bueno, tuvieron el hijo, ¿no? Y a ella, pues bueno, le llovían la verdad que se convirtió en una actriz y una modelo de renombre mundial. De hecho, como decimos, estuvo en Vogue, estuvo con numerosas marcas de alto prestigio. Uh-huh. Y bueno, pues Isabella pues se fue haciendo muy famosa, y lo que dice ella también en una de las declaraciones, que la independencia económica para la mujer está muy bien, porque te hace libre también, no depender de nadie. Uh-huh. Entonces es algo fundamental. Decían que, bueno, por aquella época se ganaba pues unas cifras de igual $15,000 por un desfile, 5,000 por un catálogo. Bueno, bastante ganaba bastante pasta. El nivel de vida que llevaba esta gente, claro, no, sí. No era el $1,000, ni mucho menos. Eso es. Bueno, pues en el 81, entre el noviembre, bueno, dice la relación del matrimonio este, pues comenzó a deteriorarse entre el 81, entre marzo del 81 y noviembre del 82, coincide por el rodaje del Rey de la Comedia. Tras el éxito de Toro Salvaje, pues es muy curioso cómo va ligado la situación sentimental de los directores, en este caso, va ligado con su carrera profesional, ¿no? Cuando está todo bien, todo va muy bien en su vida personal, pero cuando todo va mal, parece que lo pagan con quien lo tiene más cercano, con la gente que tiene más cercana. Bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? Cuando estás viviendo una vida en la que cada cierto tiempo tienes que meterte en la piel de otra persona, pues ahí pues quedan un poco de pozos, ¿no? Yo me imagino. Entonces, ¿qué actriz o actor no se lleva el trabajo a casa? Imposible. Eso es. Bueno, pues después, al paso del tiempo, ella tenía una carrera bastante formada como actriz, y se habla de Rossellini, le ofrece un papel en una película. Y ella, como bueno, la relación con sentimental con Martin Scorsese está finalizado, pero lo tiene como un referente y un amigo, ¿no? Entonces le llega una quedaron propuesta. Como amigos, ¿no? Sí, sería la... Eso es. Quedaron bien. Una propuesta de un director que ya había hecho cine, no era muy conocido todavía, pero sí que, bueno, se trataba de David Lynch, y bueno, había hecho hasta entonces El Hombre Elefante y algunas de estas películas que tuvieron bastante reconocimiento mediático y de premios. Y pero aún así, David Lynch tampoco era como en plan de el del hombre, no es como si fuera David Lynch, El Hombre Elefante y todo el mundo No, había hecho el hombre elefante, pero bueno. Sí, tampoco tenía. No había quedado ahí con la gente, no, todavía no lo reconocía. No era demasiado conocido. Entonces, bueno, pues ella lo que hace es preguntar a Martin Scorsese qué le parecía. Dice que David Lynch era un hombre con un talento increíble. Uh-huh. Dice ya que había visto el hombre elefante. Esa llamada, ¿eh? Sí, sí. Y Martin le recomienda a Isabella Rossellini que vea también la película Cabeza Borradora. Claro. Entonces, bueno, ahí ya. Y entonces ya empezó a durar un poquitín. Claro, claro. Pero finalmente. No es lo mismo. No es lo mismo. El hombre elefante que Cabeza Borradora. Eso es. Entonces, claro, una película totalmente surrealista de una cabeza, pues que funciona diferente. No digo que funcione ni mal ni bien, pero diferente. Qué bien explicado. Entonces, bueno, pues finalmente acepta este papel y se trata el papel de la película Terciopelo Azul. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Uh-huh. Y una de las primeras escenas que ruedan. ¿Qué se me fue? El rodaje. Trabajé de noche, vuelvo a decirlo. Insistimos. Es la escena de la violación con Dennis Hopper. Entonces, bueno, a partir de ahí ya todo. Y fue bastante controvertido, claro. Porque de hecho uno de los contratos más lucrativos que tenía Isabella Rossellini era con la marca de cosméticos Lancôme. ¿Sí? Y este hecho de estos desnudos en la película y esta escena tan sórdida de la película de David Lynch, pues hizo que rescindir su contrato. O sea, la marca sí, le dijo, sí, sí. No, si haces eso, no... Sí, sí, sí. Eso sí que no sabían discernir entre la vida real y la tal, ¿no? Sí. David Lynch, que lo comentábamos antes, Borja, preparando el programa, entre comillas también, mm-hmm. haciendo la previa, que en esa escena David Lynch se partía, ¿no? Con lo cual yo me imagino que como que le entraba la risa. Sí, sí, sí, no sabía por qué. O sea, sí. En esa escena se empezaba a reír. Claro, o sea, esa mujer que llama a Martin Scorsese, mm-hmm. le manda a ver Cabeza Borradora, luego se encuentra el primer de rodaje que tiene que hacer una escena muy dura con mm-hmm. Dennis Hopper y el director se parte. Sí, se parte de risa. Claro, menudo aguante. La actriz también, sí, sí, sí, Isabella Rossellini. Pero bueno, finalmente algo vio en él con el tiempo, sí. Y la verdad que tuvo una relación y se llegó a casar con él y estuvieron viviendo juntos durante más de 2 años o 3. David Lynch y Isabella Rossellini. Así, ¿eh? Uh-huh. Tuvieron un, le dijo, ¿de qué te reías? Sí, sí, sí, sí. Tú, igual se quedó con la curiosidad y uh-huh. por eso se casó con él. Sí, estamos bien, sí, sí. Seguramente. Ahí en esta relación entre Martin Scorsese y Isabella Rossellini, uh-huh. esta orbita gran parte de la industria cinematográfica, sí, sí, sí, de aquella época. Vemos, ¿no? la endogamia de estas altas esferas, ¿no? Sí. Después también hay una curiosa anécdota que podemos ver a Catherine Hepburn, que coincide con Isabella Rossellini en un ascensor y le pregunta, ¿eres la hija de Ingrid? Por Ingrid Bergman, su madre, sí. evidentemente. Y dice, y ella contestó de manera afirmativa, Catherine le volvió a preguntar, la escandalizada, que la que hizo esa película. Sí. Y era referencia a este Terciopelo Azul. Uh-huh. Entonces, bueno, vemos un poco la Lynch y su influencia con este Terciopelo Azul, ¿no? Lo, sí. lo caótica, lo perturbadora y pervertida que es esta película. Sí, bueno, y claro, no es lo mismo verla ahora que verla en aquella época que estaba David Lynch rompiéndolo todo, vamos. Sí, sí, sí, sí. Básicamente. Uh-huh. Bueno, pues las relaciones, como decimos, se van deteriorando. Y durante la presentación en Cannes de Corazón Salvaje, uh-huh. pues se dan cuenta de que David Lynch tiene una relación especial con Mary Fix, que es una de sus montadoras uh-huh. particulares. Entonces, bueno, finalmente los medios hacen un poco eco de toda esta situación y, como no, Isabella Rossellini acude a Martin Scorsese, su gran amigo, para confesarle un poco lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Y le decía a ella... Bueno, Martín, me pasó esto con... Creo que pasa esto con David, no sé. Ya sé que te fui infiel y todo. Y dice, y se sorprendió Isabel. ¿Cómo lo sabía Martín Scorsese primero que ella, no? Sí, sí. Prácticamente. Y él decía que, bueno, que en 5 años, bueno, que habían tenido una relación muy discreta entre ellos. Y en Cannes, en la presentación, pues David Lynch le dio un beso a Isabella Rossellini. Entonces me decía Martín que ese detalle de muestra afectuosa en público, pues es que algo había por ahí detrás. Y efectivamente era David Lynch que estaba con Mary Fisk y con su montadora. Entonces, bueno. El giro, ¿eh? El girito. El giro ahí de... Qué listo ahí Martin ahí viendo entre bastidores, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasaba. Se las había... Desde que no se drogaba, sí, sí, se sí. le habían abierto todos los instintos. Borja, nos quedan 5 minutos para llegar a la hora. Yo no sé si eres capaz de cerrar esta superhistoria cinematográfica con mogollón de protagonistas y mogollón de giros, ¿no? Bueno, pues nada, pues Isabel Rossellini al final pues consiguió hacer una carrera de manera independiente. La relación con Martin Scorsese siguió siendo muy cordial. De hecho, dice que bueno, entre ellos, que sobre Martin confiesa a Isabel Rossellini que nos vemos menos, pero somos amigos. Cuando le envió mensajes, firmó como tu esposa mejor divorciada. Joder. Que es bastante, la verdad que qué bien. Dentro de esta vorágine qué buen final, ¿no? De relaciones, ¿no? Sí, sí. Vemos que al final perdura la cordialidad y eso, el cariño entre ellos, que es de lo que se trata. Exactamente. Mm. Y además, bueno, no forzar una situación que en este caso pues iba hacia ningún lado, y luego mantener la cordialidad, incluso apoyarse y darse cuenta, bueno, mantener un vínculo para siempre, ¿no? Sí, sí. Que es a veces más que un matrimonio. Eso es. Si te separas, de manera cordial, dejas de ser pareja, pero a la vez luego consigues mantener ciertas los que te ayuden. Ya vemos que me está haciendo gracia cómo quieres acabar el programa, Jorge, por cierto. ¿Cómo lo sabes que voy a acabar? No, porque me lo dijiste antes. Vamos a hacer una felicitación para acabar el programa. Ah, sí, bueno, hablando de baneos. O sea, mejor divorciado. Y divorcios y esto, pues, a ver. Bueno, nada, decir como último, para acabar con esta historia, que te acuerdas que la firma Lancôme había rescindido su contrato por la película y estos desnudos tan explícitos. Boicota Lancôme. Pero cuando ya tenía 60 y pico años, Lancôme recapacita. Ah. Te vamos a hacer un poco de la mujer todoterreno, ¿no? Te costó más que a Martin Scorsese. Y la volvió a contratar como. Había hombres también detrás. Como imagen de Lancôme. Pues tenía que haber dicho que no. Pues efectivamente. Pero cuando hay dinero por medio. Hombre, claro. Poderoso sí, es caballero. Que al final el dinero. Acaba con todo. Y nada, pues nada. Y nada, llegamos a la hora de programa, Borja, muy justo. Sí. 57 minutos exactos de este Cinefagia 233. Y hemos escuchado esta carabé tan interesante, un poco crónica en rosa, pero con muchos vínculos cinéfagos, que a la vez también yo estaba pensando en de la que se va recapacitando sobre esta historia, ir viendo pues películas, tanto de Isabela como de Martin Scorsese, como de todos esos aledaños que han ido apareciendo. Y es un ejercicio muy prestoso también, ¿no? Todo ese cine que gira alrededor de las personas, y como decíamos antes, en este caso la gente no se lleva a casa las relaciones, ¿eh? Sí. No es como aquello de no. Sí. Yo con la familia no trabajo. Sería como al revés. Y después de también ese clásico, esa actualidad, damos por finalizado el programa. Pero quieres hacer hoy un homenaje en este 233 a uno de nuestros oyentes. ¿Es oyente? ¿La madre es oyente? Y la madre también, sí. ¿El padre no sé si es oyente? No lo sé. Sí, supongo que también, Miguel, sí. Y hablando de matrimonios que van y vienen. Pues uno que espero que permanezca mucho tiempo. Exactamente. Que es el de dos amigos míos que son de toda la vida, de mis mejores amigos. Uh-huh. Y es Adrián y María, que mañana nos vamos de boda. Uh-huh. Así que a festejar, 7 de agosto. A festejar un poco. 7 de agosto. 2021, aplazado el año pasado por todo este tema. 2021. ¿Al segundo intento? Al segundo intento, sí. Boda de Adrián y María, de María y Adrián, que les deseamos lo mejor, como no podía ser de otra manera. Y tú tienes... como dedicatoria, un trozo de película. Una película, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. Yo mañana tengo muchas ganas de reencontrarme con gente que hace tiempo que no veía, de amigos en común, de pasármelo bien, de un poco de fiesta, canganeo. Y esta canción y esta escena en particular me da mucha buena vibra. Sí. Y se trata de Nino Moretti, que a mí me gusta mucho, en ese caro diario, cuando canta Visa para un sueño. Pues vamos a escuchar a Nino Moretti en la banda sonora hoy, Stuck on the Puzzle. Fue la canción que dio por finalizada todo el repaso a esos temas de Alex Turner en Submarine, y despedimos Cinefagia hoy con ese trozo de la película de Cario Dario Borja. Y si das las redes ya, yo creo que lo rematas. facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web cinefagiafm.wordpress.com. Pues nada, felicidades. Un saludo. Sempre stato quello di saper ballare bene. Flash Dance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita. Era un film solo sul ballo, saper ballare. E invece alla fine mi riduco sempre a guardare, che è anche bello, però è tutta un'altra cosa.